con la cumbia que la sabe poner. Vamos con la cumbia triqui triqui. Vamos con la cumbia que tienes que aprender. Yo tengo una piba que le gusta el bam bam. Métetelo,